mucha tristeza por este país y que me da mucha más tristeza que aún en este momento todavía tenga vigencia, que volvamos a tantas cosas. Por eso quiero cantarla en memoria a todas las personas que han muerto en las últimas masacres de estos días y alzar esa voz. Te daña.